Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González. Qué bueno compartir contigo una vez más en ese espacio donde lo que buscamos es proveerte de herramientas prácticas para la buena gestión del dinero. En la entrada de hoy vamos a hablar sobre los fondos de inversión. Y aunque ya hemos hablado antes sobre ellos, en esta entrada quiero hablarte sobre cómo invertir en fondos de inversión, tomando en consideración el por qué hacerlo y las pautas necesarias para llevarlo a cabo. En ese sentido, espero que tú puedas tomar beneficios de esta entrada de hoy, tomando notas, leyendo todo de entrada para que entonces tenga mayores recursos a la hora de invertir en fondos de inversión. En esta entrada de hoy te hablamos sobre cómo invertir en fondos de inversión aquí en Finanzas y Proyectos.